Milton Rodríguez y Ricardo Cohen, compañeros dirigentes del Partido Comunista Revolucionario, PCR, Partido Integrante de la Unidad Popular, están con nosotros acá. Buen día, gracias por estar acá. Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Bueno, una invitación en la que obviamente temas tenemos muchos para conversar, pero el centro de esta conversación es el aniversario que está conmemorando de su nacimiento el PCR, que siempre un aniversario lleva a recordar la historia y al compromiso, ¿no?, de futuro. Pero, ¿cómo están encarándolo ustedes? Sabemos que hay un acto, que es este día 2 de diciembre, al que se está invitando a todos los que están escuchando en este momento. ¿Cómo lo están encarando ustedes en un año que ha sido muy, no sé cómo decirle, intenso, tupido? Intenso, se usa mucho intenso, la palabra intenso, sí, para varias cosas, ¿no? Sí, sí, Pero sí, decir 51 años que hemos vivido, nos hemos formado y trabajado, militado en las distintas condiciones que se dieron en la lucha de clases, que es cruenta también, que tiene etapas de relativa paz, pero que no son eternas. Y bueno, con la alegría de poder hacerlo en el local de la Unidad Popular, una herramienta que estamos construyendo con los compañeros del 26 de marzo, el Partido Humanista, Avanzar y Modeju, recuperando ese local tan, tan lindo, ¿no?, que tuvimos 6 años y que, bueno, pensamos convertir en una trinchera de lucha nuevamente. Y bueno, este acto también está para plantarse firme en algunas cosas muy importantes que están sucediendo a nivel internacional y nacional. A nivel internacional, por supuesto, este acto va a ser un acto de solidaridad con el pueblo palestino, con su lucha heroica. Esta es una gran bandera del proletariado a nivel internacional, así como fue Vietnam, Sudáfrica y otros países que se liberaron, y otros que sí se liberaron en el tercer mundo. Y nosotros estamos seguros que a la larga el pueblo palestino va a liberarse y como todos los pueblos del mundo marchar al socialismo también, ¿verdad? Y esto no es un camino fácil, no es un camino fácil, no es un camino pacífico, por lo que estamos viendo. Acá hay una guerra muy desigual entre la quinta potencia militar del mundo, con el apoyo del imperialismo yanqui, contra milicias populares que estarán bien pertrechadas, tendrán su gran cantidad de combatientes, pero tienen una desventaja terrible, ¿no?, en esta batalla. Pero esta es la lógica del pueblo, ¿no? De los pueblos es luchar, ser derrotado, volver a luchar hasta la victoria, ¿no? No hay otra, no hay otro camino. No se resuelven los problemas. Ahora en pleno bombardeo, tiene que haber acciones diplomáticas. ¿Por qué no hubieron antes acciones diplomáticas? Porque esto no es que nació todo el 7 de octubre, claro. El 7 de octubre, que también algún día se sabrá la verdad, porque nosotros no somos unos repetidores de estupideces de las agencias de noticias imperialistas que quieren idiotizar a la gente, ¿no? Y que la gente termina repitiendo, como hacen la mayoría de los periodistas, lamentablemente, de los medios, Hamas terrorista, el otro son los santos que están ahí, parecen las cruzadas o una cosa así, y que tiene un paralelismo, ¿no?, histórico. Así que bueno, nosotros estamos de ese lado. Hoy la noticia que recibimos del parte de la embajada palestina, siguen aumentando los muertos, más de 16.000. A pesar del alto al fuego. 3.000, 30.000, 40.000 heridos, 6.000 niños. Resulta que cuando liberan rehenes del lado israelí, la familia, es decir, son rehenes. Cuando liberan a los del otro lado, son terroristas de 15 años, 16 años. Mujeres con largas prisiones, torturados, asesinados incluso en las cárceles, y después todavía parece que no se explican qué pasó el 7, ¿no? Porque sí, que hay bronca, y hay necesidad de lucha. Ahora también hay que ver cómo actuó la inteligencia israelí, cómo actuó en todo esto, los que tenemos 74 años, no es la primera vez que se gestan provocaciones, pero sin ir a lo conspirativo, el año pasado, y este son años de máximos de asesinatos a militantes y a gente normal, sí, del pueblo palestino, que lucha, que tiran piedras y cada tanto matan a un joven por tirar una piedra, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Va a ser un acto en solidaridad con Palestina. Sí, va a ser un acto en solidaridad con el pueblo palestino. Va a ser un acto también para impulsar este plebiscito de la seguridad social, que es el tema tan importante. Uno de los se temas, va a poder firmar ahí. Y sí. Durante el acto se va a poder firmar también. Sí. De todo, algo de cantina va a haber algo que tomar. Tengan paciencia porque pensamos hacer unos discursos, más o menos lo queremos decir al aire, no más de una hora y diez de discursos, pero vamos a hablar varios, aparte va a ser más entretenido, de las distintas generaciones. Está muy bien. Y los distintos frentes. Y bueno, también hay otro tema que sería la perspectiva de la construcción de una alianza electoral, que es una gran batalla política que tenemos planteada, ¿no? A corto plazo, menos de un año, sí. Luchar por agrupar lo máximo posible de la izquierda clasista, combativa, y a la vez salir a pelear lo que nosotros venimos insistiendo hace muchos años, pelear esos 2.000 trabajadores, militantes, 200.000, perdón, votantes del Frente Amplio, que votaron al Frente Amplio la segunda vuelta y no lo habían votado en la primera. Hay que pelear, nosotros tenemos que tener un mensaje claro hacia esos militantes, un compromiso de que nosotros sabemos que coincidimos con ellos en todas las críticas que se le ha hecho a los gobiernos del Frente Amplio. Hoy, por ejemplo, escuchábamos hace un rato lo que está pasando con la militante de la compañera de Casa Galicia. Sí. Y cómo se da esto, ¿no? En la combinación en el terreno político de la política electorera del oportunismo con toda esta política de cómplice y ladera de las patronales, sí, que se está dando objetivamente, ¿verdad? Así que bueno, por ahí va a andar la cosa. Muy bien. Tenemos que hacer una primera pausa. A la vuelta seguimos conversando sobre estas cosas. Por supuesto, a los oyentes que pueden desde ya comunicarse, 099-326-381, mandan su WhatsApp por ahí. Y repetimos que el acto es el 2 de diciembre. El sábado 2, 19 horas. Sábado 2, 19 horas. Local. El tiempo ya está anunciado, va a estar perfecto, no hay ninguna sombra. Sí, ya arreglamos ahí. Porque mañana sí va a llover todo, pero el sábado no, así que. Ya arreglamos arriba para que. Ya si tienen arreglado allá. Ya dos veces nos mojamos en el mes pasado, este mes. Bueno, por eso, una mano. Así que pueden ir confiados. Bueno, y ¿tenemos algún mensaje, Marcelo? Sí, tenemos. Pocho Muñoz se comunicó, dice, saludos a los compañeros y a la radio. Cecilia dice, buen día. Un saludo a todos los compañeros del PCR. Mi deseo de un buen aniversario de lucha. Aprovecho para comentar que ayer, en el banderazo de apoyo a Palestina, en general quienes respondían con bocinazos de aprobación, eran conductores de taxis y ómnibus, más algún conductor particular. En su mayoría los conductores miraban los carteles con apatía o indiferencia. ¿Qué nos está pasando? Dice Cecilia. Abrazo y arriba. Bueno, el aniversario, estos años, 51 años de existencia del PCR, ¿qué cosas ustedes destacan? ¿Cuál es la característica del PCR que hace que sea necesario en la lucha del pueblo, ¿no? Que sea como ha sido antes, durante y después de la dictadura, un eje en la lucha del pueblo también. Bueno, justamente la necesidad de formar un partido comunista revolucionario surge de la propia práctica de lucha del pueblo uruguayo, ¿no? Y bueno, pasa también a nivel internacional. Creemos que nosotros que la teoría es la síntesis de la experiencia de lucha del proletariado, alumbrado a la luz de una gran filosofía que es el materialismo dialéctico, y con un profundo conocimiento de la historia. Sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, no, no lo decimos nosotros, lo dijo Lenin, lo dijeron los clásicos del marxismo, y se comprobó con las revoluciones que se hicieron. Yo me acuerdo que tenía una librería y tenía un afiche de Lev Sendik que decía: la mejor teoría surge de las revoluciones hechas, ¿no? Y toda la gente decía: mirá, qué bueno, ¿no? Es decir, ¿cuál es la base de esto? Que hay una necesidad de hacer la revolución en todos los países, y es un camino largo, un camino difícil, cambian las condiciones en el plano nacional e internacional, como han pasado. El socialismo llegó a la tercera parte de la humanidad y luego retrocedió, se derrotaron las experiencias. Eso no indica que tengamos que abandonar la lucha por el socialismo, por una revolución proletaria, democrática, antiimperialista, marcha al socialismo en el Uruguay como primera etapa, donde podamos unificar todo lo posible atrás de un proyecto revolucionario, ¿verdad? No es un capricho, no se es más radical por decir: bueno, vamos a instalar el socialismo al otro día. Hay que leer incluso las tesis de abril, ¿no?, de Lenin, sobre cuándo poner la cuestión del socialismo programáticamente, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que sigue existiendo esa necesidad. Nosotros somos un país donde el 70% de la población económicamente activa son obreros, son trabajadores asalariados. A nivel de clase también, de punto de vista sociológico, social, también, o sea, no hay duda que la clase obrera es la vanguardia y la fuerza motriz principal de la revolución en el Uruguay. Y bueno, y creemos que, bueno, que el centro de gravedad de un partido proletario tiene que ser la clase obrera, los sindicatos, sin dejar de luchar en todos los sectores populares. Y en ese sentido, bueno, hemos sido consecuentes en nuestra historia con esa digamos, con esa línea. Y para hacer un poco de historia, una línea que se gestó en las décadas del 60 en el propio movimiento de izquierda revolucionaria, que acompañó el proceso de la polémica en el movimiento comunista internacional, poniéndose firmemente al lado de las ideas de Mao Zedong y el Partido Comunista Chino, en la defensa del marxismo, ¿no?, el marxismo-leninismo. Y yo diría que hay un grupo de camaradas fundamentales en esta historia, que son Nevio Melo, Winston Mazzucchi, Carlos Cabezudo, habría que citar a Luis Chiqui González también, a Anselmo García, y verdaderos dirigentes de ese proceso que llevó a que se pudiera fundar el partido, ¿no?, sobre la base de una autocrítica profunda por el sectarismo y el dogmatismo que es del periodo Mir, ¿verdad? A partir de ahí como que enderezamos la línea y se cosecharon frutos muy, muy importantes, pero vino la dictadura y nombres, bueno. Los nombres que estás dando, nosotros los mencionamos cuando recordamos a los compañeros caídos por desaparecidos, por asesinados, por fallecidos a consecuencia de lo que fue la dictadura, que son una demostración clara, ¿no?, de dónde estaban. Exactamente. Dónde estaban presentes. Exacto. Vos, Milton, sos de otra generación, hoy sos dirigente del PCR. ¿Qué te atrajo? ¿Cómo llegaste vos al PCR? Bueno, en primer lugar, digamos, estas palabras que dice Ricardo demuestran ahí lo que creo a grandes rasgos una consecuencia de las ideas revolucionarias en un momento en el cual algunos, yo entré en la década de los 90 militar, entonces ahí había una proliferación de teorías desde baratas, desde el punto de vista de que la clase obrera había desaparecido, que el mundo él había cambiado, no era así, que el socialismo, esto que decía el compañero, hablaba del concepto de fracaso, ¿no?, de derrota. Entonces, que cada tanto se repite, ¿no? Ahora también uno lo escucha por ahí. escucha los Milei y todo eso, ¿no? Eso ya es un, lo decía Fukuyama en los 90, o sea, siempre hubo teóricos que intentaban a las nuevas generaciones decirle, no, miren para ese lado, ¿no? Y algunos miramos para ese lado, ¿no? Porque sabíamos de experiencia donde, por ejemplo, el socialismo implicaba gente teniendo un lugar donde vivir, tenía que ver con su salud cubierta, tenía que ver con el tema de que no pasaba hambre. O sea, tuvo un montón de elementos que uno miraba, digamos, y obviamente, ¿no? Lo central también que era, que es el factor fundamental, que es la clase obrera dirigiendo y ahí construyendo un país. Y esa experiencia, y tenemos compañeros fundamentales, digamos, que con los cuales nos van diciendo, por otro lado también, creo que es importante esto que decía también Ricardo, el tema de la teoría, de estudiar y de comprender, y bueno, y también hacernos la autocrítica en nuestros propios procesos. Creo que fue importante también el hecho de construir agrupaciones a nivel estudiantil en una época en donde estábamos, ahora un poco más en lo sindical. Históricamente agrupaciones rojas hubo ahí hasta previo enfrentando la dictadura. Después en otra época en la que estaba más presente es unas agrupaciones tipo amplias, ¿no? Donde trabajamos y militamos con compañeros enfrentando el oportunismo en el movimiento estudiantil y también a las distintas expresiones de derecha que existieron y existen. Y luego también, ¿no? El descubrir la experiencia del Frente Amplio en gobierno, creo que también fue como la otra etapa muy fuerte también donde la gente hacía la experiencia en su propia carne de lo que eran esos primeros gobiernos, ¿no? Entonces, digamos, esas son las generaciones que han ido ocupando esos espacios de lucha a nivel sindical, estudiantil, y claro, hoy día quizás uno nota la necesidad de esta discusión en torno, sí, a lo que implica el socialismo, la superioridad del socialismo sobre el capitalismo para resolver los problemas acuciantes de la gente, digamos, ¿no? Hoy cuando uno recorre barrios de Montevideo y ve la gente con situación de hambre, con desalojos en la puerta, con los chiquilines que no tienen lugar para asistirse. Hoy veía con asombro un titular que decía que había menos niños para matricular en escuelas. Yo diría, bueno, ¿dónde? A mí me interesa saber, porque yo trabajo en una zona de Montevideo donde no hay espacio en las escuelas para los chiquilines. Entonces, digamos, hay que ver esas estadísticas que justo caen ahora a decir también que se habían superado. Miren lo que es el hecho de esto tiene que ver con el informe, me vengo muy a la actualidad, pero, sí, pero el informe de la INEP, porque trabajo en la educación. Te íbamos a preguntar justamente. Diciendo qué bueno cómo ahora la reforma hizo que, me río porque, que hubiera más avance y menos repetición, pero señores, durante el año 2020-2021 quitaron la repetición como un aspecto central y hacía un pasaje administrativo. Ahora la reforma habilitó lo que es la repetición cada 2 años en primaria, porque entonces no pueden pensar que la gente es tan tonta decirle, miren qué bueno que ahora abatimos la cuestión de repetir. Como además eso, lo que pasa es que no hay repetidores. No hay repetidores, no se puede repetir. Hay incluso una presión muy fuerte en primaria, también en secundaria, con respecto a ese tema. Y después hay otra cosa que los que estamos trabajando en educación lo vemos muy de cerca, que es la cantidad, yo trabajo en la parte de formación terciaria, es el abandono de muchísima cantidad de estudiantes que hay que... a veces yo, una cosa que criticamos, incluso lo criticamos en algún momento, era que hacían mediciones de cantidad de estudiantes avanzando en la educación en base a matrículas de bedelías y no a la realidad práctica de mirar cuánta gente podía seguir cursando, cuántos abandonaban, cuántos trabajadores e hijos de trabajadores estaban vinculados al sistema educativo, y porque ahí es el problema de la cuestión, no en otros sectores. Entonces, digamos, eso es esa invisibilización del problema, de la continuidad, de la gente que deja porque tiene que empezar a trabajar, porque y como sea, digamos, ese es un aspecto central que con este tipo de números tan lindos, dibujados, disfrazados, digamos, es como se intenta, no solamente ahora, en otros momentos también, pues, se reconoce el recorte de la educación. Y eso con los números oficiales estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Hay uno de los ejes, vos estás haciendo, vos trabajás ahí y además sabemos que has trabajado en la parte teórica también de todo esto, el tema de la educación como uno de los ejes a pelear en esta etapa, ¿no? La Unidad Popular prioriza en su plataforma, en sus planteos, el tema de la educación. Exacto. ¿Cuáles te parece que son los temas centrales? La educación es uno, claramente. ¿Y cuáles son los otros? el tema de, por ejemplo, bueno, educación claramente, digamos, como decíamos, reconocimiento abierto al recorte en la educación, eso implica el dejar de lado un montón de planes para los chiquilines, uno ve el desmantelamiento en programas en la UTU vinculado al ciclo básico y los programas que están en los barrios aterrizando, que es ahí una cuestión fundamental. En otros temas, digamos, la cuestión de, nosotros habíamos en Unidad Popular trabajado creo que de una forma muy interesante dos aspectos, uno el tema seguridad, el tema vivienda. Cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, decimos, cuando un país como este tiene 15.000 personas en prisiones, donde más ha aumentado el grado de personas presas es mujeres. O sea, tiene un símbolo hoy día de mujeres. La unidad de mujeres de Montevideo en este momento tiene 800 mujeres, de cuando la unidad esa como máximo podía tener 300 o 400. O sea, hay un hacinamiento. Tiene más del doble. Y entran, ¿por qué entran? Y bueno, fundamentalmente lo que llaman microtráfico, digamos, ¿no? O sea, el hecho de entrar con un porro a una cárcel, a una visita, eso ya le implica 4 años de prisión, siendo incluso primaria. Sin embargo, un hombre que abusa de una niña o adolescente, quizás le toca 2 o 3 años como máximo, muchas veces. Te digo para comparar las cosas del grado. Los hijos se van desconectando. Y los hijos quedan extremadamente complicados. Ahí asumen las abuelas, o asumen otras personas, tías, tíos, y si no, última instancia, INAU, ¿no? Como también hay un rostro de mujer muy fuerte y vinculado a la pobreza extrema, de, por ejemplo, mujeres, ha aumentado el número de mujeres en situación de calle, y ahí también está el tema de los hijos, que muchas veces pasan a programas también de ingreso, porque si uno mira el panorama, a veces uno veía hombres, ahora también ve muchas mujeres en situación de calle, que también es consecuencia de eso, o sea, un sistema, una calecita que se retroalimenta, exacto, digamos, y entonces, sin tocar ese tema, es muy difícil que uno pueda realmente tocar a fondo lo que implica, digamos, el círculo de lo que es pobreza, cárcel, seguridad, salud mental, o sea, si empezamos a abrir para todos lados, vamos a ver que el programa es ese. Como hay una política de ajuste fundamentalmente del gobierno, que esto, ¿no? Tenemos un hospital, yo trabajo en el Zona del Cerro, un hospital que está vacío, pero inaugurado hace un mes más o menos. ¿Está vacío? Sí, sí, está vacío. Yo lo veo, digamos. Creo que ahora le pusieron un par de cosas para que se vea de afuera, un par de sillas, hay una persona, le han sacado fotos a algunas salas ahí. Pero bueno, hay una necesidad urgente de, obviamente, de limpiar la imagen del presidente, sobre todo, ¿no? Después de todo este tipo de cosas que le vienen alrededor, sí, sí. Que nunca sabe nada, pero tiene. Sí. Seguimos conversando con Ricardo Cohen, con Milton Rodríguez, los 51 años del Partido Comunista Revolucionario, Unidad Popular. Antes de meternos en el tema programático, leemos algunos mensajes. Wilfredo dice: buen día, compañeros de la prestigiosa 36 Centenario, un abrazo para los compañeros comunistas revolucionarios, hasta la victoria siempre. El cura dice: un saludo a los compañeros invitados esta mañana en la radio y un gran recuerdo y homenaje a los que no están, entre ellos a un compañero llamado Verosa, solidario como el que más, que falleció en un accidente hace unos años. Ricardo también se comunica y dice: buenos días, con mucho respeto, ¿qué diferencia tienen con el Partido Comunista del Uruguay? Bueno. Espérate que agregamos de saludos, que nos decía Hernán, que llamó el profesor Alción Cheroni para saludar a los compañeros del PCR. Gracias, Alción. Siempre es un galardón, ¿no? Sí, siempre es un galardón. Lo escuchamos siempre con mucha atención. Y bueno, él también aportó un trabajo importante al programa de la Unidad Popular, ¿no? ¿Cómo no? Lo que es ciencia, tecnología, en fin, educación. Bueno, con respecto al programa, yo diría que es fundamental seguir planteando la cuestión de la moratoria de la deuda externa, o sea, suspender los pagos, hacer una auditoría, un tema central. La nacionalización de la banca y el comercio exterior para manejar las divisas por parte del Estado. La reforma agraria, de la que estamos viendo una gran contrarreforma, ¿verdad?, donde cada vez está más concentrada y extranjerizada nuestra tierra. Recomiendo ya de paso un libro muy importante que ha salido recientemente por varios economistas populares, patrióticos, que se llama Uruguay for Export, que tiene una compilación de Oyarzábal y Alonso y Gaimonat, pero hay varios autores, que tiene todas las ramas o gran parte de las ramas de la producción y los servicios y las comunicaciones, y ahí plantea todo un proceso de extranjerización que se ha dado y concentración de los distintos factores productivos, ¿no? Entonces, un tema fundamental es la reforma agraria. Nosotros en el programa del UP no nos bajamos de plantear la expropiación de los latifundios de más de 2.000 hectáreas, lo que no implica de que, es decir, a partir de tener esa tierra, evidentemente hay que distribuirla entre todos los que la quieran trabajar, pero evidentemente va a haber una parte, bajo la producción estatal, ¿verdad? O una producción en gran escala también, una combinación. Son cosas que prácticamente hoy no se hablan, ¿no? No. Después tenemos la cuestión de una verdadera reforma impositiva que realmente sea progresiva, que sea realmente que pague más el que tiene más, ¿verdad? Que cambie la característica impositiva que tiene nuestro país, en que los trabajadores, a través del IVA y el IMES y otros impuestos, y el IRPF incluso, que la mayoría lo pagan como impuesto a la renta, un sector de los trabajadores, se sostiene todo el aparato del Estado, las inversiones. Después dicen, porque hicimos esto, hicimos lo otro. Sí, bueno, ¿y con qué plata lo hicieron, ¿no? Porque los préstamos que se piden hay que pagarlos. Y finalmente, yo siempre digo el chiste que planteó Roca en una de sus columnas, el compañero y economista, en que decía que si no te acordás de Juan, porque a Juan le sacaban el aporte de la AFAP, la AFAP le prestaba la plata al Estado para financiarse, pero le pagaba intereses, y esos intereses salían de los impuestos, ¿sí? Y ahí preguntaba, ¿quién te crees que paga los impuestos? Claro. ¿La verdad de Juan? Bueno, claro. Él lo decía más, claro, más graciosamente. Yo no, muy bueno, sí. Como pero el digo, aviso que salía en, claro, la televisión. Después, exacto. Es decir, tenemos el tema de un proceso de industrialización en la perspectiva de la soberanía nacional, en la perspectiva de la estabilidad laboral. Acá se habla mucho de respetar los contratos para generar confianza para que vengan a invertir, pero no se habla de la estabilidad laboral, no se habla de generar todas las industrias que potencien incluso recursos como que tenemos nosotros, como por ejemplo son los cueros, que tenemos 2,5 millones de cueros por año, que nadie habla de esto. Un país que tiene su historia al ganado y a los cueros también, ¿no? Y todo esto queda prácticamente, no hay una industria marroquinera de calzados, de vestimenta, de cuero que asegure un mercado, sí, interno para esos cueros, que bueno, que son materia prima que hoy está regalada prácticamente, ¿no? Ni que hablar, hay muchos otros puntos. Yo diría está muy bueno, pero son los ejes, sí. Son algunos de los ejes, bases, sí. Ni hablar de la salud pública, en serio. Claro. Porque esto que está pasando, ¿no? Nosotros hace años que venimos hablando de que el progresismo, las características del progresismo, cómo a veces cambia el partido que está en el gobierno, pero se sigue aplicando la misma política, y entonces seguimos la misma desde hace muchos años en el país. Hoy, cuando uno ve en la etapa de búsqueda que Mujica va a ser como intermediario, arreglador entre Milei y Lula, junto con la calle, y van a sacar un libro, es como que le sacaran una foto a eso que estábamos diciendo, ¿no? ¿Dónde está el quid de la cuestión? ¿Es cambiar la bandera del partido que va a estar en el gobierno? ¿O qué es lo que hay que cambiar en el país, Milton? Sí, claro. Ahí me parece súper interesante lo que vos decís, porque incluso me quedé pensando por una de las preguntas que había de uno de los oyentes, ¿no? O sea, que preguntaba, ¿cuál es la diferencia, sí, digamos, ¿no? Bueno, esto primero, decirlo claramente, cuando uno se acercó a militar y veía lo que las personas que se autodenominaban del Partido Comunista fueron las que nos implantaron hace muchos años conceptos como, por ejemplo, los créditos en la educación, los que venían con, en todo caso, con recomendaciones, como vino el PANES, el primer plan de emergencia, financiado con fondos del BID. Venían de alguna forma a embellecer lo que del capitalismo nosotros pensamos que es lo peor, que es la explotación, tirar elementos sobre la base de que el movimiento obrero, la principal consigna es la negociación como principio, en el sentido de que, bueno, no importa mucho el resultado si nos quedamos con este paquete tranquilos, y no importa, a ver, arreglar con las empresas, las grandes empresas, los monopolios, dejar afuera a otra gente. Empezamos a ver esa cuestión de la tranza en el movimiento sindical con fuerza y otras cosas más que ni hablar, digamos, ¿no? A ver, si nos vamos a la historia, digamos, esto recién Ricardo hablaba de la polémica, digamos, que en un momento existió, digamos, y creo que es muy importante conocerla. Por ejemplo, en nuestra página web está presente mucho de esos textos que quizás algún compañero diría, bueno, pero si estas no son polémicas de ahora, son de tiempo atrás, claro, y sí, digamos, hubo críticas que hasta nosotros hemos acompañado, digamos, que las formuló el propio Che Guevara. O sea, que no estamos descubriendo acá algo que nosotros, digamos, había una idea en el mundo de generar, digamos, una seguir el camino de la revolución, sobre todo lo que tiene que ver con el tercer mundo, esa construcción, digamos, de contraponerse al imperialismo luchando, y otras concepciones que, bueno, que iban por otros caminos, digamos, que no era justamente el camino revolucionario. Para decirlo muy rápidamente en este espacio, digamos, pero sí. Digo esto por el hecho de que hoy día la construcción de agrupamientos clasistas que identifiquen claramente, digamos, el camino de organizar a las compañeras y compañeros en cada lugar. Inclusive yo creo que hay algo bueno de este periodo que yo noto mucho, es la pelea revolucionaria de compañeras, de mujeres, por organizarse y luchar específicamente cuestiones que hasta ahora eran también ocultadas, invisibilizadas en el movimiento estudiantil, el movimiento obrero con fuerza, sí. Sobre todo porque incluso si uno mira en esto que dijo Ricardo recién, de la cantidad de asalariados y personas que viven del salario de nuestro país, de esa también hay un porcentaje enorme de compañeras y de sí, que están a cargo de su familia, solas, con sus hijos a cargo, que eso es otro bastión fuerte de la lucha hoy día y que están generalmente dejadas de costado o se muestran como un adorno cada tanto tiempo, lo digo así, pero no realmente desde el punto de vista de la profundidad que tiene que tener la lucha revolucionaria hoy. Tener en nuestros programas, en nuestras agrupaciones, el protagonismo hoy día de las compañeras es fundamental para esa lucha que nosotros intentamos que vaya por un camino combativo. Lo vimos el otro día, por ejemplo, el sábado, que una manifestación que era por el Día Mundial contra la Violencia de las Mujeres se convirtió en un gran acto, en el buen sentido de la palabra, un gran acto político por Palestina, mostrando la masacre, haciendo cosas como llevar esas, así, como mostrando a los niños que habían sido masacrados en los bombardeos y se lo pusieron en la puerta de la presidencia, y la policía intentó también de una manera amedrentar a las compañeras y no se dejaron amedrentar. Ese tipo de elementos sí. Hay que verlo con mucha atención. Porque, y que parte agua, la posición que se tomó ahí parte agua. Parte agua. Porque había gente sí. Que estaba con un pie en cada lado. Ahí y hubo hasta una declaración bastante triste de una parte, digamos, que salió sí. También a decir que eso no era algo que espantoso, que se había ido hasta la puerta de la presidencia, así que digo, bueno, aplaudir ese tipo de acciones es muy importante, sí, digamos. Sí, sí. Y muestra la capacidad también de conciencia de pueblo que lo va haciendo con sus herramientas, con sus instrumentos, con sus tiempos sí. Y probando. No es una cosa lineal. Una postura de clase. Exactamente, una postura de clase y esa lucha la van haciendo las compañeras y compañeros a su tiempo y eso está muy bueno. Está muy bien. Le quería contestar al compañero que preguntó qué diferencia había. Sí. Me parece que es muy importante esa pregunta. Porque esa es la pregunta que, por ejemplo, yo me la hice cuando tenía 17 años, ¿no? Que claro. Me consideraba comunista, pero veía actuar a la gente del partido en mi fábrica frente a las ocupaciones y ahí empecé a abrir los ganchos, como que dicen, ¿no? A darme cuenta, lo mismo me pasaba en el IABA, donde nada menos que Ariel Ricci, uno de los personajes más siniestros de la historia de la dictadura acá, era el presidente de la coordinación de estudiantes de secundaria. Sí. Y nosotros lo veíamos actuar permanentemente, y este tipo, ¿qué es? ¿No? Y en realidad, ¿qué hizo en el 55 Arismendi y su camarilla? Para nosotros dio un golpe de Estado en el Partido Comunista. Nosotros nos mantenemos el vínculo histórico con los que fundaron el partido, con Eugenio Gómez y toda una playa de revolucionarios auténticos que habrán cometido sus errores, pero mantuvieron firme una línea revolucionaria, fueron los que se plegaron a la Internacional Comunista, nada menos, ¿eh? Rompieron con el Partido Socialista de aquella época y con una, a través de una provocación, pero esto a la vez pasó en casi todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Incluso asesinaron secretarios generales de los partidos. Esto no fue ¿eso a qué llegó? A abandonar incluso hablar de la revolución. Porque, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener tácticas de lucha, de todo lo que querramos. Ahora, ¿con qué perspectiva estratégica las hacemos? Porque acá sin una revolución no va a cambiar nada profundamente. Se precisan cambios profundos que solo las revoluciones han hecho. No se puede tener ningún tipo de ilusiones. Hasta hace unos años era una ilusión que pudiera ganar el FA, ¿no? Para cuando ganó vimos quién ganó, cómo ganó, quiénes son los que predominaban, porque este es el tema, ¿no? Y nosotros creemos que allí hubo un abandono de las tesis fundamentales del marxismo, ¿no? Por ejemplo, la dictadura del proletariado, que parece mala palabra, pero es la dictadura de la mayoría del pueblo contra una minoría explotadora. No hay otra forma de desarrollar un nuevo sistema, ¿verdad? Porque si se le da las libertades, así que bueno, cada tantos años se elijan. ¿Qué elige la gente en las elecciones en general? ¿Qué elige en la Argentina? Con 40% de pobres, 50%. Sí. ¿Por qué? Porque la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Y en este sistema no van a cambiar gran cosa a través de las elecciones. El caso que yo siempre, paradigmático, que yo siempre lo pongo, es que triunfó luego de todas las luchas de tres revoluciones, porque estuvo la de 1905, la de febrero del 17 y la de octubre. Triunfaron los bolcheviques, se tomó el poder, vinieron las elecciones a la Asamblea Constituyente. ¿Ustedes creen que las ganaron los bolcheviques? No, la perdieron las elecciones esas. ¿Por qué? Porque es muy profunda esa ideología que se transmite del explotado, del explotador al explotado, a través de su estado, de la educación, de la costumbre. Y bueno, nosotros creemos que sí, que hay que seguir plantando bandera en ese sentido. Y después hay un aspecto, yo diría, de la táctica que nosotros resaltamos cada tanto. Porque hablar de la revolución en el Uruguay, tenemos un ensayo general, que fue la gran huelga general de 15 días, creo que fue la lucha más importante del proletariado en el Uruguay, que nos mostró que se podían hacer determinadas cosas, pero también nos mostró su insuficiencia, ¿verdad? Que tampoco es un camino hacer una huelga general. Y bueno, siempre las circunstancias cambian, pueden generar uno u otro, otra nueva situación. Pero nosotros, tácticamente, lo que somos partidarios es de llevar la lucha de la clase obrera y el pueblo al máximo, la lucha directa de la gente. Por ejemplo, en los periodos de consejo de salario y de discusión presupuestal, es la oportunidad, como antes se hacía, antes de la dictadura por lo menos, de unificar todas las luchas en un programa mínimo y dar una lucha en serio. Digo, y eso es posible sacar adelante si nosotros logramos un cambio de correlación de fuerzas en el movimiento obrero, que es fundamental. Así como fue fundamental ganar la mayoría en los soviets en Rusia, o las construcciones comuneras en China y otras cosas, ¿no? O sea, nosotros, esa táctica combativa y de lucha, de ir lo más a fondo posible, que haga que se genere también, generar la crisis política. Acá quieren resolver, estabas contando recién lo del libro y el papel de Pepe Mujica, entre otras cosas, ¿no? Últimamente, conciliadora, de evitar la grieta, acá la grieta es de clase, la grieta es de una minoría oligárquica y imperialista contra la mayoría del pueblo. Eso es lo que tenemos que mostrar, que nosotros nos vamos a acompañar estos hechos. Y por otro lado, una gran experiencia revolucionaria por el negativo fue los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Ya se vio qué son capaces de hacer, qué se puede hacer por un camino donde te llevas bien con el fondo, te llevas bien con los yanquis, con los invasores, te llevas bien con las clases dominantes, haces reuniones en el Conrad con los grandes capitalistas del mundo antes de empezar el gobierno, o nombrás a Astori en la puerta del Fondo Monetario Internacional. Ese es el Frente Amplio, no el que está en el papel de algún programa viejo. No, no, ese la práctica es la que sí, demuestra. Sí, es el oportunismo, que lo que busca son los cargos, ese es el horizonte de ellos. Bueno. Los cargos, mantener sus cargos, tanto a nivel político como a nivel de movimiento sindical. El sábado hay que celebrar 51 años de lucha y de persistencia, y es compromiso para adelante, ¿no? Así que abierto a todos, no es solo para quienes son integrantes del Partido Comunista Revolucionario, claro, ni solo de la Unidad Popular, para todos los que quieran acompañar, ser parte de esta celebración. Va a haber discursos por una hora y pico, pero después intercambio. Antes y después, ahí está. Vamos a tener intercambio entre para todos, nosotros. Pasarla bien. Para ahí. Nosotros es un aliento, para nuestra lucha, nuestros militantes, que como Milton, que trabajan todo el día, militan lo más que pueden, no tienen hora. Claro. Y que son el orgullo de la organización. Pero es muy importante que está nos muy acompañen. Bien, está muy bien. ¿Va a haber y los compañeros de la Unidad Popular los comprometemos, sí, ¿no? Dijéramos, sí, un personaje de la televisión, los combinamos. Ya sé cuál es el personaje. A que vayan. ¿Va a haber presencia internacional esta vez? No, eso es para el 50 aniversario. Está bien, está bien. Cuando sean 100 años. Pero además, una muestra también de cómo está el mundo, ¿no? De la información internacional explota por todos lados. Por todos lados. Sí. Está todo el mundo muy metido en su proceso. Hay una lucha interimperialista muy aguda por el cambio de correlación de fuerzas. El imperialismo yanqui está declinando y se niega. Exactamente. Y este manotazo de abogado que da el Estado sionista y fascista de Israel es un tema clave en la demostración. Situación. Repitan lugar, día y hora. Es este sábado 2 a las 19 horas en nuestro local de la calle Vázquez 1463, ahí esquina Colonia. Vamos a estar haciendo este acto abierto a todas las compañeras y compañeros de la militancia, Unidad Popular, de las agrupaciones sindicales, del popular en las que nos encontramos, y obviamente también por Palestina, apoyando el plebiscito de la Seguridad Social, todas las luchas de hoy, es un poquito va a ser el norte. Además de los discursos, también tenemos una parte cultural, de intercambio, así de bien, música, así que todo este popurrí vamos a tratar de brindarlo como un encuentro también para fortalecer nuestras herramientas de lucha hoy, entre ellas la Unidad Popular. Muchas gracias por haber venido, Ricardo Cohen y Milton Rodríguez. Muchas gracias. Gracias a la radio y un saludo a la audiencia.